Bienvenidos al resumen de la fecha 9 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol. Defensa lo ganaba 1-0 frente a Talleres en Varela y tan cómodo estaba que decidió meter su gol en contra para el empate parcial. Lógicamente el Halcón salió a buscar y encontró el segundo, pero otra vez le apuntó al arco y la metió. Sí, en el arco propio. 4 goles de Defensa y Justicia para el 2-2 final. Cosas del fútbol. Lo analiza el delantero de los de Varela, Miguel Merentiel. Fue un partido de vuelta donde los dos equipos queríamos el triunfo y se vio reflejado en la cancha. Fue un partido duro, la verdad que no daba para jugar mucho tampoco por el campo, que estaba muy mojado, pero se trató de hacerlo lo mejor posible. De no ganar a golear, Patronato se aprovechó de un Gimnasia lleno de pibes por la cantidad de infectados de COVID en el plantel y no dejó pasar la oportunidad. Terminó goleando por 4-1. El patrón, de ser el peor del torneo, a levantar en las últimas dos fechas y en la Copa Argentina. Analiza el presente de los de Paraná, su volante, Gabriel Gudiño. Yo creo que lo principal que cambió fue el golpe anímico. Por ahí la cabeza, nos habíamos acostumbrado a perderla, estábamos pasando bastante mal y la cabeza no alcanzaba a tomar esa fuerza para poder dar vuelta a un partido o llegar al final con el arco en cero. Creo que eso fue fundamental. Hoy en día estamos bien, seguimos trabajando desde el día uno de la misma forma y nada, importante que ahora podemos sumar, más que todo en casa, y hay que seguir así. En Santa Fe, Unión desnudó todos los problemas de Boca y le ganó 1-0 con gol del chileno Nicolás Peñailillo. En el Tatengue se festeja porque se acercaron a los punteros de la zona. En el Ceneice hay preocupación no solo por el resultado, sino porque hace rato que no encuentra un funcionamiento regular. Analiza el triunfo el autor del gol, Peñailillo. Un partido soñado. Necesitamos quedarnos con los 3 puntos. Queríamos meternos de nuevo en la parte alta de la tabla y nada, un día especial. Orgulloso de todos mis compañeros que se entregaban al 100. No quería salir, pero bueno, tenía amarilla, por ahí el partido estaba intenso y bueno. Feliz por el resultado, porque llegó el gol después de tantos intentos que tuve. Y nada, agradecido de Dios por este lindo desafío que hoy me tocó vivir. Para hoy quedan Huracán Sarmiento y Lanús Newell's desde las 19 horas. Y Atlético Tucumán Vélez desde las 9 y cuarto de la noche. En el segundo tiempo suenan los Natas haciendo Nuevo Orden de la Libertad. Nos reencontramos al cierre de la fecha 10 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cada vez más cerca de la zona de clasificación a la segunda ronda, con los testimonios que deja cada jornada de nuestro fútbol heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.